cuando llegaron ellas con sus pañuelos verdes, resonaron los nombres de todas las ausentes. Cuando llegaron ellas, clamando por sus vidas, abrieron el camino a todas nuestras hijas. Salieron a la calle para anunciar que vive y que sobre su vientre solo ellas de ti viven. Cuando llegaron ellas para saltar el cielo, habían perdido tanto que perdieron el miedo. Y de camino a casa no quieren ser valientes, solo quieren ser libres. Es un reclamo urgente. Llegaron sin permiso, mostraron sus heridas y abrieron nuestras mentes como un paracaídas. Cuando llegaron ellas, rugieron las cavernas y allí creció una planta que dio una flor violeta. Y al arrancar la flor, para arrancar la vida, la bestia la agitó y esparció sus semillas.